8 de la mañana, 22 minutos, momento de recibirlo Andrés Pellegrini con la Info Deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva. En relación con la Copa Libertadores, los equipos argentinos que se presentaron ayer alternaron buenas y malas. Estudiantes de La Plata, que presentó una formación alternativa con varios de los habituales titulares que se quedaron en Argentina, dado que Isabela también le quiere dar prioridad al campeonato clausura 2010. El equipo Pincharrata logró una muy buena victoria a expensas de San Luis, el equipo mexicano. Esto ocurrió en Potosí y el único tanto lo convirtió Leandro González. Más tarde, la presentación de Vélez ante las Chivas de México fue derrota para el equipo de Gareca 3-0. Un resultado complicado, si se quiere, porque deberá golear en la revancha que se va a jugar en el José Amalfitani la semana entrante, si es que quiere el equipo velezano pasar a la siguiente ronda. Hoy será el turno de Banfield, va a recibir al Inter de Porto Alegre desde las 21:50, el arbitraje de Jorge Larrionda, el uruguayo. De esta manera Banfield tiene desventaja deportiva y deberá buscar un buen resultado en este cotejo de ida. Pasando al plano de la selección nacional, la convocatoria para el partido frente a Haití, cotejo amistoso que se va a disputar el 5 de mayo en Cutralcó, ha definido la incorporación de Ariel Ortega, por ejemplo, que vuelve al seleccionado luego de 7 años, y dentro de la nómina de jugadores argentinos aparecen Juan Mercier, Matías Caruso, es decir, jugadores que participan en el medio local, Juan Mercier y Matías Caruso de argentinos, Franco Jara de Arsenal, Martín Palermo y Fabián Monzón de Boca, Patricio Toranzo y Paolo Golz de Huracán, Juan Manuel Insaurralde, Lionel Bancioni de Newell's, Diego Pozzo, Ariel Garcés y Facundo Bertoglio de Colón, Sebastián Blanco de Lanús, Nicolás Olmedo de Godoy Cruz y Juan Pablo Pereira de Atlético de Tucumán. Hablando del torneo argentino B, hoy la presentación de Ferro y de Racing desde las 20:45 con luz artificial en el Domingo Francisco Colazurdo. El Carbonero recibe a Defensores de Villa Ramallo. Respecto al equipo de Romanelo, Coronda en el arco, Gargaglione, Suárez, Guerrero, Rosales y Barrientos, Britos, Arena o Maldonado, Colombano, Córdoba y Borda Verdi serían los integrantes del plantel. Defensores con Baruco, Talarico, Tresini, Miñaco, Martínez, Cartecini, Bertolini y Blanco, Oviedo, Serial y Ciampichietti, los dirigidos por Marcos Bariatay. El árbitro será Juan Ignacio Bruno, Luis Alberto Flores y Emanuel Cianfardino de San Antonio de Areco, los líneas. 20:30, la visita de Racing, que va a jugar con Douglas Hay de Pergamino. El árbitro será Gerardo Méndez, Guillermo Yacante y Pablo Bacaro de Luján, los asistentes. Y Racing anuncia Sensacua en el arco, Santellán, Ortiz y Pangracio Ranelli, Chevrot, Martens, Cacerra, Leo Vitale, Martín Uranga y Pereira, los dirigidos por Tenaglia, Douglas Hay con Olivero, Valiente, Arevalo, Palavecino y Nervioni, Quiroga, Levato, Diego Levato, Mauricio Levato, Martínez, Sosa y De Francesco, el técnico es Sergio Lippi. En básquetbol, en la NBA, San Antonio Spurs no pudo anoche, cayó 103-81 con Dallas. De esta manera habrá un nuevo partido en la serie el próximo jueves, donde el equipo de Ginóbili será local y tendrá la chance de pasar a la siguiente ronda. 7 puntos, 2 rebotes para el bahiense en 15 minutos de juego. No estuvo demasiado activo en esta oportunidad. En tenis, lo que quedó del Master 1000 de Roma, donde no quedan argentinos, Juan Mónaco perdió con Víctor Janescu, el rumano, 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-4. Leo Meyer quedó eliminado al caer frente al brasileño Tomás Bellucci por 6-4, 3-6 y 6-1. De esta manera ya no quedan argentinos, se habían perdido Horacio Ceballos, Juan Ignacio Chela en los días anteriores. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, en línea por la 98 de la mañana, 26 minutos.